vamos, por supuesto, para el lado de la primer columna de la semana que viene de la mano de la hiperresponsabilidad de la que estamos acreditando y accedemos permanentemente a el trabajo de Valentina Festa. Bienvenida, Valen, con la columna gorda desatada. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Valentina, de tenerte por acá de nuevo. Estoy bien y entusiasmado, por supuesto, como siempre cuando llega esta hora, Valen. Hoy tenemos columna. Debo decir que me pude inspirar un poquitito en nuestro presidente. ¡Epa! Dice que él se mete con los grandes, de manera errónea por ahí. Bueno, yo hoy me voy a meter con los grandes, pero de manera correcta, no como nuestro presidente. Muy bien, muy bien. A ver, ¿de qué se trata esto de meterse con los grandes? Ya generó la intriga, ¿viste? Tiene un profesionalismo, Valentina, viene con eso, ya es innato, me parece. Tiene profesionalismo, pincha ahí y genera una comezón ahí, a ver... Otra columna polémica. Ese mote te encanta, polémica. Me encanta. Hoy nos vamos a meter con la industria farmacéutica. Con un laboratorio en específico que se llama Novo Nordisk. No sé si les suena ese nombre, pero calculo que lo que más les puede sonar es el nombre Ozempic. Ozempic es una... un producto justamente para perder peso. No conozco demasiado, pero he visto, yo miro prensa internacional por ahí de a ratos, y lo he visto ahí mencionado a este producto. Di en el blanco, digo, con el asunto del producto y su efecto, por lo menos lo que dice la empresa. Claro, y hay mucha controversia alrededor, justamente porque es algo de lo que se está hablando hace mucho tiempo, es como algo bastante de lo que se habla. En Estados Unidos está pasando que lo dan como canje a influencers, a creadores de contenido, los médicos lo recetan como si fueran caramelos, y a pesar de que se habla muchísimo, no tenemos ni idea de qué hace y qué es. Entonces, justamente, vos dijiste que es un producto para la pérdida de peso. Bueno, ¿alguien de ustedes en la radio tiene idea exactamente de lo que hace y qué tiene, aparte de la típica de, bueno, es para la pérdida de peso? No, mi conocimiento es muy rudimentario. Apenas pude hilar en mi memoria la palabra, el nombre del producto, con esto que, ya te digo, lo tenía asociado, pero por una lectura superficial de alguna nota ahí a la pasada de o paralelamente a que estaba mirando alguna otra cosa que tenía que ver con alguna guerra o con los mercados internacionales, y vi que seguramente era una nota que tenía que ver con alguien, con una persona famosa, por llamarlo de alguna manera. Claro. Viene a colación de lo que decías recién, de que se lo están tirando por la cabeza, regalando a influencers y a personas que tienen mucha llegada al público. Sí, está pasando con famosas, con cantantes, obviamente todas personas gordas, incluso algunas personas también flacas que desean ser más flacas, entonces se les está dando este producto. Y como te digo, y como vos dijiste, tenemos muy poca idea de qué carajo es en sí el producto, qué nos están vendiendo y qué les están regalando a ellas. Entonces me puse a investigar para hacer esta columna y darles como la información posta de, bueno, esto es, esto no es, qué riesgos tiene, qué riesgos no, porque justamente se da como algo muy lindo, una promesa de vas a adelgazar y todo va a ser mejor, pero hay un montón de cositas detrás que, como siempre, no tenemos idea. Así que medio que vamos a empezar por el principio. Me está dando miedito. Cositas que no tenemos ni idea en un producto que tenés que consumir y que hipotéticamente te ayuda a bajar de peso. Ya claro. Es un poco escalofriante, Valentina. Justamente, empecemos por el principio, porque en su principio no era un producto para bajar de peso. Ozempic se crea en 2012, justamente por el laboratorio Novo Nordisk, y fue desarrollada con la única función de tratar la diabetes tipo 2. O sea, de acá de bajar de peso nadie hablaba. Solamente era para tratar la diabetes tipo 2. Voy a intentar explicar qué hace este medicamento lo más fácil posible, porque es bastante lo que hace. Pero bueno, el medicamento en específico, el que tiene Ozempic, se llama semaglutida. Y lo que hace es estimular la liberación de insulina por el páncreas y fomenta las células beta pancreáticas, que son las responsables de la producción y liberación de la insulina. También inhibe la producción de otra hormona que contribuye a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Lo que descubrieron, después de todo esto, que justamente es para tratar la diabetes, lo que descubrieron es que también disminuye el apetito. Por lo tanto, los pacientes comen menos y también hace que sea más lenta la digestión, lo que hace que se pierda grasa corporal. Entonces, este es un descubrimiento que surgió después de que se empezó a dar para la diabetes, que era lo original para lo que estaba siendo creado. Un efecto paralelo, podríamos decir. Claro. Secundario. Surgió como un efecto paralelo, secundario, y bueno, si lo podemos agarrar, lo agarramos. Hace un par de años, cuando se descubrió este tema, se empezó a recetar Ozempic para la pérdida de peso en Europa y en Estados Unidos mayormente. Entonces, empezó a haber escasez de ese medicamento para lo que se ha creado, tratar la diabetes. Es decir, mientras se recetaba un medicamento que no fue creado para eso, la gente que tenía que consumirlo por lo que fue creado, la diabetes, no podía consumirlo porque había escasez. Así es como nace otro medicamento muy parecido, que se llama Wegovy. Pero este medicamento lo que tiene es que tiene mayor dosis y sí es creado para la pérdida de peso. Es exactamente el mismo medicamento que Ozempic, nada más que tiene una dosis mayor y ahora, bueno, este sí, decimos que es creado específicamente para la pérdida de peso y no para la diabetes y después lo convertimos en pérdida de peso. Y ese Wegovy ya sé cuál es, a ese sí lo escuché hablar en algún canal a la pasada. En eso porque llegó a Argentina. Sí, pero además hablan de Wegovy como la droga de... o la medicina de Hollywood. Claro, porque está llegando, por ejemplo, a estrellas como Adele, por ejemplo. Adele hace unos pocos meses salió de repente siendo hiper flaca y nada, y se descubrieron que era por una de estas drogas. Entonces, está llegando a mucha gente muy importante y eso obviamente da una bajada de línea de, bueno, este medicamento es excelente y ayuda un montón. Me imagino que las acciones de la empresa farmacéutica, ¿cómo dijimos que se...? Novo Nordisk, se fueron para arriba como pedo de buzo, como se dice en lenguaje presidencial, Valentina. Sí, de hecho, ahora la empresa vale más que Tesla. ¡Ah, la flauta! Estamos como hablando, para que te des una idea. Ya es un fenómeno global. Exacto, porque tiene Ozempic y Wegovy. O sea, tiene ya dos medicamentos. ¡Qué bárbaro! Pero, vuelta, o sea, se crea un medicamento que era originalmente para la diabetes, como Ozempic, y seguimos sin tener idea de qué hace en el cuerpo de una persona que no tiene diabetes. Porque esta nueva droga es igual a Ozempic. La única diferencia es que tiene un poco mayor de dosis. Más concentración. Claro, pero de vuelta, no tenemos idea, porque la droga original fue creada para la diabetes, no para bajar de peso. Claro. Entonces ahora te dan una droga igual que la original, pero con mayor concentración, diciéndote que esta sí es solo para bajar de peso. Qué bárbaro, esto me parece muy peligroso, pero muy peligroso. Y eso que yo no sé nada, debe ser porque he visto muchas series y he leído novelas de joven. Que me da miedo esto de que estamos tomando algo, pero y además, o sea, que hubo algún problema, por ejemplo, de distribución, vos lo dijiste, como que había en falta alguno de estos medicamentos, o sea, el que más claro. Me interesa es el que necesitan las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿era? Claro, lo que pasa es que primero salió Ozempic, cuando se empiezan a dar cuenta de que se podía usar para adelgazar, lo empiezan a dar en Estados Unidos y Europa, y lo empiezan a recetar a mansalva, y bueno, empezó a haber escasez de ese medicamento justamente para las personas que tenían diabetes. Entonces dijeron, bueno, si hay tanta demanda, tenemos que hacer otro medicamento que sea específicamente para bajar de peso y para no dejar a la gente con diabetes sin medicamento. Tal cual. Eso lo, por ahí va mi intento de pregunta de recién. No me guié bien, pero era eso de fondo que quería saber. ¿Llegó a pasar esto? Exacto. Ah, bueno. Qué bueno que la industria viene enseguida a ofrecernos otro suplemento. Claro, otra solución. Que es el mismo Ozempic, pero en una concentración todavía mayor para quienes tienen la urgencia y la ansiedad por bajar de peso. Qué desequilibrio que es el mundo del capitalismo, ¿eh? La flauta. La verdad que sí. Yo, con toda esta investigación, se me ocurrió entrar a ver, bueno, ¿qué carajo dice Ozempic acerca de esto? O sea, la página oficial de Ozempic. Porque nosotros vemos por diarios, por noticias, etcétera, que Ozempic es buenísimo, que hace esto, que hace lo otro. Bueno, ¿pero qué dice Ozempic realmente de su producto? Cuando entré a la página, lo primero que te dice que tenés que saber es que el medicamento da tumores y cáncer de tiroides en roedores, que fue donde fue probado el medicamento. O sea, ya en roedores da tumores y cáncer de tiroides. Pero, literalmente, esto dice la página, o sea, así, literal, no saqué ninguna palabra, no se sabe si en las personas causa tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides. O sea, no se sabe, no está comprobado. Está comprobado en roedores, que sí pasa, pero en personas no tenemos idea. O sea, capaz tomás esto y terminás con cáncer, pero no tenemos idea. Pero capaz que no. Claro, capaz que no, capaz terminás siendo flaca y feliz. Sí, sí, no se nota, pero se nos están cayendo unas lágrimas, te digo la verdad, porque parece una aberración tras otra el haber descubierto algo como efecto secundario de una medicina que debe haber sido creada con la mejor de las intenciones, claro, para pero jugar. Ahora el aprovechamiento del laboratorio, bueno, y ha producido que falte la droga para quienes realmente la necesitaban. Hay seguro otro entrevero que tiene que ver con la economía, con el costo de estas medicinas, y en la Argentina podríamos decir, capaz que en el resto del mundo también, con la cobertura que dan las prepagas o las obras sociales. Claro. Seguro que hay un costado que tiene algo más que agregar a esta receta que nos estás mostrando, que es verdaderamente pasmosa y terrorífica. No sé si me permitís, Valentina, los adjetivos que uso. Y si eso te parece terrorífico, todavía no terminé de decir toda la lista de efectos adversos que podés tener. O sea, hay más todavía. No solo nos quedamos con los tumores y el cáncer, ¡hay más! ¡Qué bárbaro! Puede dar pancreatitis, cambios en la vista, hipoglucemia, insuficiencia renal, reacciones alérgicas graves que incluyen hasta desmayos y problemas de la vesícula, entre otros. Y dice que se desconoce si el uso de Ozempic es seguro y eficaz en niños menores de 18 años. Todo esto está en su página web. Está nada inventado, nada sacado de un diario, nada. Está todo en su página web. En la página oficial. Exacto. O sea, ya de entrada te tiran todo eso. Pero ahora vayamos con Wegovy, la misma medicación con diferente dosis. Y que sí, desde un inicio, dijeron que era para bajar de peso. Porque esta inyección sí la usan y la permiten en niños a partir de 12 años. Ah, wow. Pero de vuelta, sin saber si es eficaz y si hace algo. Toda esta locura nos lleva a Dinamarca, el país de origen del laboratorio creador de estas dos drogas. Y país que encima se está oponiendo a la comercialización de las mismas dos drogas. O sea, el país que lo creó dijo, che, no está funcionando esto. ¿Lo quieren sacar del mercado? ¿Qué? Si lo quieren sacar del mercado, digo. Claro. ¿Cuál es el país, Valentina? Acá está el quilombo. Estoy tomando nota. ¿Cuál es el país? Dinamarca, que es donde se creó. Dinamarca, muy bien. En Dinamarca, el 6 de junio de 2024, el Instituto de Farmacoterapia Racional de las autoridades sanitarias danesas afirma que Wegovy, esta droga, no debería ser la primera elección de los médicos. Porque muchas veces la primera elección cuando sos gordo es tipo, bueno, te doy esta droga y vas a ver que lo solucionamos. Y dijeron que aunque el tratamiento funciona bien para perder peso, que es posta, bajan de peso las personas, los pacientes también pierden músculo. Y, acá va lo importante, hay pocos datos sobre los efectos a largo plazo para quienes dejan de tomar el medicamento. O sea, si dejás de tomar el medicamento, hoy pasa? No sabemos qué carajo te pasa. Muy bien. Mirá, nada más. Tomá esto que vas a bajar de peso y después no sabemos si lo vas a poder dejar de tomar o si te va a salir cáncer o si te va a dar, qué te va a dar, pero bueno. Claro. Anda bajando después de peso. Vemos. Mirá vos, es una locura. Es un medicamento súper costoso. Para que se den una idea, en Dinamarca cuesta $340 al mes y en Estados Unidos $1,350 al mes. Entonces, según justamente las autoridades danesas, se trata de un precio súper elevado con un efecto muy escaso e incierto. O sea, nadie sabe qué va a pasar. Y algo que no dicen en los prospectos y que sí leí en revistas médicas, me metí en revistas médicas para hacer esta investigación, es que estos medicamentos están destinados a recetarse de forma crónica para ayudar a perder peso y a mantenerlo entre las personas que obviamente responden positivamente al medicamento. Y las revistas médicas lo que dicen es que está pensado este medicamento para ser usado de por vida. Eso nadie te lo dice. Por eso. Ahí está la visión de cómo un círculo se puede cerrar sobre la salud de una persona que llega a ese puerto buscando un poco de magia y se encuentra en el medio de una cuestión que se vuelve viciosa, no virtuosa, y lo digo por el círculo. Claro. Que genera nada más de una punta hay un montón de dinero acumulándose y de la otra punta, bueno, no sabemos cómo te vas a morir, pero evidentemente no hay ninguna garantía de nada, de que pueda salir bien, Valentina. Claro, nos venden una solución para la baja de peso, porque lo peor que puede ser es gordo, pero no te dicen que te venden un medicamento que tenés que tomar de por vida y que hasta te puede producir cáncer. No, es una locura. Es una locura. Bueno, no es nada barato, ya lo mencionaste. Claro. Acá en Argentina, más o menos la dosis, por lo que busqué, está arriba de los 100,000 pesos. Y no recuerdo cuál de los dos medicamentos tenés que tomar una dosis por día. Imagínate. Claro, yo estoy buscando, Valentina, encontré una imagen del prospecto, encontré una nota de Clarín. Acá Wegovy es 2.4 miligramos, son 4 dosis de semaglutida, de una inyección de semaglutida, monodosis. Sí. La cajita de 4 de 2,4 miligramos Wegovy. No dice, claro, conté 4 inyecciones, producto, pero no puede ver acá cuál es la periodicidad del uso. Se lo estoy pasando a la producción. Yo por lo que tengo entendido, hay uno de los medicamentos que es semanal y otro que es diario. No recuerdo cuál es cuál, pero los dos están más o menos en el mismo precio. O sea que pensá en, 300,000 pesos como mínimo por semana. Porque si ya una dosis sale 100,000, imagínate lo que cuesta mantener ese tratamiento, entre muchas comillas, que no solo va a ser una, dos, tres o cuatro meses, sino que se supone que está pensado para que vos tengas ese tratamiento de por vida. Bueno, no, ahí ya nos permite, Valentina, lo que nos acerca hoy, asomarnos a un mundo oscuro, muy, muy dañino. Tampoco tenemos la evidencia de que esto va a terminar desencadenando en todas las personas que lo usen el daño que, entendemos, se puede llegar a producir, Valentina. Claro, o sea, a ver, nadie dice que va a todas las personas que lo usen les va a dar cáncer. Tal cual. Pero acá es a mí donde me interesa entrar y es esta es la pregunta del millón, básicamente. ¿Cómo llegamos a estar en una sociedad que prefiere usar un medicamento del que no tiene idea de los riesgos, o que capaz sí, pero prefiere llegar a tener cáncer a ser gordo? O sea, vale más una vida medicándote sin saber cuáles son los efectos a largo plazo de eso que estás consumiendo, sin saber si vas a tener cáncer o lo que sea, a una vida siendo una persona gorda. Pero todo, además, claro, todo esto movido por todo este mecanismo activado por el deseo, sin preguntarnos de qué manera, de bajar de peso, de ser una persona delgada, de tener un cuerpo hegemónico, como se dice. Claro, y a Valentina, todo costo. Tal cual. O sea, ¿en qué momento la gordofobia se metió tan adentro nuestro como para que queramos ser delgados pagando cualquier precio y a todo costo, incluso cuando el costo de ese cuerpo ideal que nos venden puede ser el nuestro? O sea, nuestro precio a pagar somos nosotros mismos. Imaginémonos también a la pasada, Valentina, ya me tiro con todo porque estoy recaliente con el jabo, con peluca. Imagínate que se siga desregulando la actividad médica en la Argentina, la prescripción de medicamentos, que se siga sacando regulaciones estatales, que dejemos de tener esa capa de protección que medio nos garantizaba que algunas cosas no se podían hacer abierta y libremente en la Argentina, y que ahora, bueno, no sabemos por dónde vamos caminando. Ahora nadie nos garantiza nada. Eso es lo que pasa. Tal cual. Bueno, un verdadero peligro a nivel mundial porque hay gente que lo quiere consumir, y en la Argentina otro peligro agregado, que es también que por ahí en la práctica de recetar medicamentos, no voy a decir la práctica médica, pero la práctica de recetar medicamentos, por ahí no viene toda la advertencia, no siempre todas las personas que consumen medicamentos leen el prospecto en profundidad. Yo sí me voy a animar a decir que muchas veces en la práctica médica tampoco tienen idea de lo que hacen. No solo en recetar medicamentos. Muchas veces en la práctica médica tampoco tienen idea de lo que hacen y para quién lo hacen. Y yo creo que también esto genera un problema de, bueno, una persona que está consumiendo una de estas pastillas, una de estas inyecciones, si llega a tener insuficiencia renal, si llega a tener un tumor, lo que sea, ¿cómo va a ir a un hospital público o cómo va a acceder a salud si están desfinanciando la salud pública? O sea, hasta ese punto llegamos también. Sí, sí, además de que sabemos, Valentina, que esta época es demasiado individualismo el que vemos en algunos sectores, en algunas áreas de la sociedad, y que amparándose en esta falta de regulaciones, bueno, yo prescribo y hay algo que me da fama y hay algo que te funciona, listo, vamos, dale para adelante y vamos, mientras no haya ningún problema. Yo total estoy prescribiendo algo que está permitido, que está avalado, entre comillas, por autoridades sanitarias del país y demás. Y bueno, ya nos empezamos a imaginar una catarata de casos y de problemas que no eran el fin que se estaba buscando, pero que, bueno, un poco esta magia, estos rituales mágicos que se venden en la actualidad, seguramente en su gran mayoría conducen a un callejón sin salida, Valentina, en donde la que está en juego es la salud y no la cuestión estética. Sí, y el callejón sin salida yo no creo que sea de acá a 5 años, sino de acá a 20, cuando nos demos cuenta de cuáles son los efectos que tienen estas drogas a largo plazo, que eso es algo que todavía no sabemos. Tal cual. Que, o sea, ya directamente el laboratorio te dice, mira, no tenemos idea. Así que de acá a 20 años veremos qué sucede. Es que definitivamente, claro, esto es tan nuevo que ni siquiera los laboratorios que producen estas drogas, esta semaglutida, tiene el tiempo como para haber hecho la experiencia y anticiparse a los posibles, a otros efectos secundarios o directamente a efectos adversos. Me parece que te quedó enganchado ahí en el, como con un alfiler oxidado, el tema de la práctica médica. No te quiero sugerir por dónde va a seguir la columna de Valentina Festa, pero ojo, atendé, porque todas las semanas viene para el lado de la siesta que no fue Valentina. Excelente esta con investigación y todo, con los nombres, hasta los precios. Sacamos de este verdadero todo peligro flotante que hay, no solo en la Argentina. Bueno, ya la próxima vendremos con prácticas médicas, que sea más polémica todavía. Generando más escosor. Bueno, preanunció directamente, ya spoileó un poquito. Valentina Festa, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, ahí está la columna gorda desatada. No es, no te has perdido nada porque estás en la siesta que no fue.